Pues yo morir prefiero. Después de haber sufrido tanto y tanto, quiero descanso para mi alma y en el cielo. Quiero que ahogue mi corazón su llanto. Quiero descanso para mi alma y en el cielo. Quiero que ahogue mi corazón su llanto. No reniego de mi patria idolatrada, ni de Dios ni de la naturaleza. Solo sé que seres pobres como yo, solo estamos de estorbo aquí en la tierra. Solo sé que seres pobres como yo, solo estamos de estorbo aquí en la tierra. Muchos de ustedes creerán que ya estoy loco, porque no. Hoy les diré.